Radio Bomba. Nosotros siempre pagamos el pato, las mujeres, los pobres, los disminuidos, los vulnerados. ¿Por qué no pagan el pato los poderosos, aquellos que parten la torta? Hoy lo venimos aquí a decirles en la pasarela de armas. ¡Vamos! Radio Bomba. Denuncias. Detenciones arbitrarias. Enlaces en vivo. Minuto a minuto, donde revienta la lacrimógena. Radio Bomba. Radio Bomba. Semana por la soberanía audiovisual Perú. La fiesta hace la fuerza. Hola, les saluda DJ Katz y este es Radio Bomba. Estamos en el cuarto día de la Semana por la Soberanía Audiovisual, cuyo eje es en defensa del territorio. Radio Bomba. Soberanía audiovisual es la semana. Soberanía audiovisual es la semana. Con toda la pana, con los amigos de acá de la soberanía audiovisual en Lima, Perú. Ya sabes, te esperamos mañana para el cierre de la Semana por la Soberanía Audiovisual en Lima, Perú. MC Matullo, desde Lima, Puré. Radio Bomba. ¿Qué tal? Estamos aquí reportando para Radio Bomba en el cuarto día por la Semana Audiovisual acá en Lima, Perú. Justo el eje a tratar ha sido defensa del territorio. ¿Qué puedes contarnos? ¿Qué tal fue la jornada de hoy? Bueno, hoy día comenzamos con unos talleres de defensa de la privacidad digital con Hack Hackers, que es una organización que tiene también unos 300 miembros aquí en Perú, pero que en realidad es una organización de orden global de programadores que se ponen al servicio de la población civil para capacitarlos en las herramientas digitales, ¿no? Para evitar el control y la vigilancia por parte de poderes, que pueden ser estatales o empresariales, ¿no? Hacia la ciudadanía. Y también se dedican a generar redes entre los periodistas, que no necesariamente manejan tanto las herramientas informáticas, y los programadores, ¿no? Para poder generar nuevas fuentes de información y de investigación, ¿no? Eso fue en la mañana. En la tarde, Docu Perú presentó el resultado de su última caravana en Accha, Cusco, y con un invitado especial, Vidal Merma, que es un periodista muy valiente, muy aguerrido de la zona de Espinar, que viene enfrentándose a las minas y a las extractivas desde hace 20 años por lo menos. Él presentó también un cortometraje que hizo de la mano de Docu Perú. La conversación fue muy intensa, muy, muy interesante también. Salieron compromisos interesantes. Luego seguimos con la muestra de la selección, de la convocatoria internacional que hicimos este año. Y luego se presentó Pastaza, que es un documental que muestra la lucha de los pueblos indígenas en la zona del Pastaza y también las consecuencias de una muy mala gestión de las extractivas petroleras que han estado ahí por más de 40 años, ¿no? Y también estuvieron presentes como invitados representantes de AIDESEP para explicarnos un poco, no solo sobre este tema, sino sobre la problemática en general de las comunidades indígenas en la selva y las extractivas de petróleo principalmente. También estuvo Tito Cabellos, director de La Hija de la Laguna, aportando desde la investigación y el trabajo que se hizo para esa documental, para esa película, ¿no? Que tiene que ver con otro tipo de extractivas, que es oro, que es minería en sierra, ¿no? Vidal Merma estuvo ahí también aportando, y finalmente Nelly Luna de Ojo Público México presentó un mapa interactivo de los silenciados en la lucha por la tierra. Justamente es un mapa que se ha generado de la mano con Hack Hackers, que son los que han estado en la mañana, ¿no? Es un ejemplo de cómo el trabajo periodístico y el trabajo informático de la mano pueden generar herramientas de información muy potentes en estos tiempos, ¿no? Eso es más o menos lo que ha pasado el día de hoy. ¿Y podrías hacer una invitación para el último día de acá en la semana por la soberanía audiovisual Lima? Claro, mañana tenemos un encuentro. Es un encuentro para todos los que entienden que están haciendo un trabajo de soberanía audiovisual o de defensa del territorio desde algún punto, desde algún lado, desde alguna forma, ¿no? Desde las distintas formas que hay de trabajar con el audiovisual. Arranca a las 11 de la mañana y va hasta las 6 de la tarde, y también es un momento para encontrarnos todos los que hemos participado de la semana en la organización o dando mesas, talleres, presentando trabajos, para conocernos, porque la idea es tejer, ¿no? Tejer alianzas, tejer un trabajo en red que nos permita realmente hacer una fuerza común, ¿no? El encuentro está orientado a eso y a ver qué sale de ahí, ¿no? Hacia el futuro, hacia lo que queda del año, hacia el próximo año. Y luego a las 6 de la tarde arranca la muestra de la selección de la convocatoria internacional, todos los territorios, es decir, es como un resumen de todo lo que se ha venido viendo en la semana, con materiales de todos los ejes que hemos estado trabajando con respecto a territorio. Y luego a las 8 de la noche vamos a proyectar el documental Te saludan los cabitos, importante documental que relata un poco las historias de los cabitos, que fue un cuartel militar que está en Ayacucho, que fue una moledora de carne en la época de la guerra contra subversiva que inició el gobierno, ¿no? Desde las Fuerzas Armadas en esa zona, que fue una de las más golpeadas del conflicto armado interno, ¿no? Y luego, bueno, vendrá la clausura de la Semana por la Soberanía Audiovisual. Hemos sobrevivido un año más, creciendo, latiendo, y creemos que esto da para más, ¿no? Da para más, y ya vamos a ver cómo, qué es lo que vota el encuentro, ¿no? Mirando también hacia el próximo año, ya cómo vamos a trabajar, siempre abriendo la red a más gente que quiera sumar, en realidad, ¿no? Esa es la idea. Mientras más manos estén aquí, más va a crecer esto, más se va a multiplicar y a reproducir. Y este año ya se ha multiplicado un montón, son 9 países, es ya como un virus, ¿no? Ya está fuera de control y eso nos hace muy felices. Listo, entonces ya saben, todos y todas convocadas al último día de la Semana Audiovisual acá en Lima. Gracias. Mi nombre es Segundo Chiquipiondo, soy coordinador del equipo de comunicaciones de AIDESEP, y realmente la Semana de la Soberanía Audiovisual es un espacio que el país necesita, creo yo. Y por supuesto esto incentiva o motiva a las conciencias jóvenes, y por qué no, a la conciencia ciudadana, a que tome acciones respecto a lo que está pasando a nivel de política, a nivel de cultura en nuestro país. Entonces, sobre el tema del lote 192, claro, y este diálogo del Estado que en realidad no ha habido, ¿qué nos podrías decir sobre esto? ¿Cómo se sienten ustedes al haber planteado el diálogo que no se haya dado? En verdad, el asunto del lote 192 para nosotros o para los pueblos indígenas parte por un tema de una falta de respeto a la buena fe que las comunidades depositan al venir hasta acá. Como saben, los recursos son muy limitados a nivel económico para trasladar a una persona desde la comunidad hasta la ciudad de Lima. Entonces, al llegar acá con una actitud de buena fe, de querer dialogar y encontrar esta suerte de sí te escucho, pero finalmente no te comprendo, de parte del gobierno del Estado, porque ya tiene sus intereses muy, muy marcados, digamos, en economías grandes o en empresas en este caso. Es muy doloroso para los APUs, es muy doloroso, porque finalmente confían en su Estado, se sienten, nos sentimos peruanos, a pesar de vivir en las fronteras del país, se sienten peruanos. Tú vas a encontrar en la comunidad más remota que pertenece al país una bandera peruana. Entonces, como peruanos no se ven representados o reflejados en el gobierno de turno, en este caso, ¿no? La demanda territorial de hace muchísimos años que está vigente y aún no ha sido atendida. Y bueno, así, en el caso del lote 192, tu pregunta es cómo se sienten. ¿Se sienten indignados? ¿Se sienten engañados nuevamente por una consulta de sordo? Sí, en cuanto a ahora que ya sea bueno, que el Congreso ha cambiado para que Petroperú opere el lote, o sea, pero en realidad creo que igual no han escuchado pues los 47 pedidos que tenían ustedes, ¿no? 27, ¿verdad? Y entonces, ¿qué opinión? El presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente, Orpio, cuya sede es Iquitos, dijo lo siguiente: que no se puede desvirtuar la lucha indígena por intenciones o intereses políticos, específicamente del gobernador regional, Fernando Meléndez, ¿no? Se refería a él. Entonces, en ese sentido, creemos que el interés de que sea Petroperú es básicamente el gobierno regional. Y no lo digo yo, lo ha dicho el líder indígena, Jorge Pérez Rubio, ¿no? quien es presidente de Orpio. Entonces, si él tiene ese interés como persona o como gobernador regional en este caso, lo que los pueblos dicen es lo siguiente: no importa qué tipo de empresa venga, si es que esta empresa va a seguir haciendo lo que ha hecho la Oxy, lo que ha hecho Plus Petro, lo que ha hecho las empresas que han desfilado a lo largo de 45 años en Loreto, entonces no vale la pena. Si sea del Estado, si sea privada, no vale la pena, porque igual van a seguir contaminando, no hay remediación ambiental y no hay compensación de uso de tierras, que es lo que vienen exigiendo los pueblos en este momento. ¿Y ahora qué medidas van a tomar, ¿no? Porque ya prácticamente están todas las puertas cerradas. Las medidas a tomar son las siguientes. En principio, llevar este mensaje a todas las comunidades de las cuatro cuencas de Loreto. Y es en este proceso en el que están los APUs. De recibir esta información, las comunidades, y manifestarse al respecto, lo que han dicho los mismos líderes es que la manifestación va a ser en sus mismas comunidades. Ellos no van a hacer otro baguazo como mucha gente piensa, ¿no? O sea, es la movilización dentro de sus mismas comunidades, dentro de sus mismos territorios. No tomar ciudades, tampoco tomar pozos petroleros necesariamente, sino movilizarse dentro de sus comunidades, hacer escuchar su voz desde ahí. Eso es lo que han dicho. Hola, ¿qué tal? Estamos acá con Vidal, estamos acá reportando para Radio Bomba y él nos va a hablar sobre sus impresiones de la Semana por la Soberanía Audiovisual y justo también lo que hemos salido de la proyección de Pastaza, Radio así que Bomba. Vamos a conversar con él. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo te ha parecido? Bien, muchas gracias. Mi nombre es Vidal Merma, soy comunicador social de la provincia de Espinar, de la región del Cusco. Me siento muy, muy satisfecho y contento por este importante evento de la Semana de la Soberanía Audiovisual. El día de hoy se ha venido proyectando varios documentales. Nosotros teníamos presentado un pequeño documental de lo que ha venido pasando en los más de 30 años de actividad minera en Espinar y de todos los pasillos que ha venido dejando. Sin embargo, que me impresiona en realidad lo que está pasando en Pastaza. Es muy similar el problema que viene ocurriendo en el tema de la extracción del petróleo. El caso de Espinar es en el tema de la extracción del oro, del cobre y de los diferentes metales que hay en esta provincia. Y lamentablemente, pues con mucha pena, pues me deja sobre todo aún más preocupado, porque no solamente pues el problema está en Espinar, sino también está en toda la selva de nuestro país, en la sierra, en la costa, y es preocupante, ¿no? Sin embargo, por una parte también contento, porque antes de venir a este evento pensé y creí que éramos los únicos que estábamos luchando, que estábamos sufriendo todo lo que muchas veces nos hace el Estado, la persecución, las denuncias, entre otros. Sin embargo, hoy veo de que lo mismo está pasando en Cajamarca, en Tía María, en la selva de nuestro país. En ese sentido, pues voy fortalecido, sobre todo me estoy yendo feliz y a la vez fortalecido de este evento. con muchas más ganas de seguir luchando por defender nuestra tierra, nuestras aguas, nuestras riquezas, aunque lo poco que nos queda, ¿no? Porque lamentablemente todas estas han venido siendo depredadas y saqueadas a la vez, ¿no? En ese sentido, muy satisfecho sobre todo por este evento que ha venido organizándose acá en Lima, y espero que no sea la única vez, ¿no? Que siempre sigan organizando este tipo de eventos, porque muchas veces estos problemas socioambientales lamentablemente no se ven en los medios de comunicación nacional o grandes como conocidos, ¿no? Acá en de la capital. Y bueno, espero que haya una próxima oportunidad y también nos puedan invitar, ¿no? Una consulta más, la situación ahorita en Espinar, ¿cómo está? ¿No? Mucha gente, por ejemplo, Lima es una burbuja, la información es realmente la que llega es muy superficial. Entonces, no sé, ya que tú estás acá, ¿cómo decir, evidenciar lo que está pasando ahorita en Espinar? ¿Sí, qué situación tienen con las mineras que son allá? Bien, lamentablemente en Espinar, pues uno no puede estar tranquilo después de tantas desgracias, porque lo único que ha dejado como herencia en los más de 30 años de actividad minera, pues más allá de llevarse nuestras riquezas, han dejado tierras muertas, ríos muertos, gente con enfermedades desconocidas, muchas de ellas ya han fallecido con cáncer, entre otras enfermedades. Y ante esa situación, pues Espinar vive una incertidumbre, ¿no? Han habido una serie de mesas de diálogos, compromisos del Estado, de la minera, que iba a respetar el medio ambiente. Sin embargo, todas ellas han quedado simple y únicamente en compromisos. Y bueno, ante esa situación, pues lo único que nos queda es organizarnos, y estamos en eso, ¿no? Y la gran satisfacción es que los jóvenes vienen liderando y encabezando ahora las organizaciones, los movimientos, y actualmente se viene trabajando pues en varios eventos, congresos de jóvenes, encuentros provinciales, y seguro estoy de que muy pronto habrá pues novedades de Espinar, ¿no? Ahorita se viene trabajando en bajada de bases para que se pueda realizar una gran movilización, porque lamentablemente, a pesar de que ha habido una mesa de diálogo en Espinar, no se ha llegado a cumplir, y esto pues sobre todo el pueblo de Espinar lo ha tomado como una burla por parte del Estado. Y en ese sentido no hay otra forma, ¿no?, de hacernos escuchar, es pues levantando nuestra voz de protesta, y seguro estoy que muy pronto habrá novedades de Espinar. Para finalizar, ¿podrías invitar a la gente para el día de mañana la proyección final por la Semana de la Soberanía Audiovisual? Bueno, yo invito a todos los jóvenes, sobre todo a todas las personas que pues estén escuchándonos, a que puedan venir, sobre todo a participar en este importante evento. Van a enterarse de muchas cosas y sobre todo pues aprender también de muchos hermanos que han venido también de otras provincias y regiones. Listo, muchas gracias. Semana por la Soberanía Audiovisual. Hola, mi nombre es Tito Cabellos y he venido a la Semana por la Soberanía Audiovisual a comentar un video documental, Pastaza, que habla sobre la contaminación causada por la industria petrolera en la Amazonía. Y bueno, este espacio me parece importantísimo porque irradia reflexión, ¿no? Es como la gente se junta, comparte sus impresiones y cumple como la función de articular y de ensanchar también la comprensión que podamos tener sobre una problemática, ¿no? Yo creo que esta cuestión del petróleo en la Amazonía y de la destrucción que causa, no solo en el medio ambiente, sino el daño que causa en la gente, es de vital importancia para el Perú, ¿no? O sea, es como que deberíamos tomar conciencia de lo que está pasando allí y cambiar las cosas. Para Radio Bomba, ¿qué tal? ¿Nos puedes decir tu nombre y también de qué es tu participación y qué opinas de la Semana por la Soberanía Audiovisual Lima? Hola, mi nombre es Nelly Luna, soy periodista de Ojo Público, que es un portal dedicado al periodismo de investigación. Estamos participando en la Semana por la Soberanía Audiovisual, mostrando parte del trabajo que realizamos. En este caso es un mapa donde en realidad es un ejercicio de memoria para visibilizar e identificar quiénes son y fueron las víctimas de los conflictos socioambientales registrados durante los últimos 10 años en Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. Yo creo que es importante la participación de grupos independientes, de medios independientes, y que esta Semana de la Soberanía Audiovisual es un espacio importante para ellos, para encontrarnos, para definir también intereses comunes y sobre todo para visibilizar objetivos también a largo plazo, ¿no? Quiero invitar a todos los colectivos, a todos los movimientos que hay, organizaciones que están tienen intereses en común con nosotros y con los medios que están participando, para sumarse al encuentro de mañana sábado por la tarde y definir qué más y qué nuevos espacios se pueden hacer para repensar estos temas. Listo, muchas gracias. Radio Bomba. Fue a la tarde en el teatro y a las 8 de la noche está planificado pasar. Saludos. Muchas gracias a todos. Gracias. Semana por la Soberanía Audiovisual Perú. La fiesta hace la fuerza.